La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Escuchar a un búho o a una lechuza ha sido desde tiempos remotos un signo de mal agüero, aunque son aves benignas, sobre todo para los dueños de casas de campo, ya que se alimentan de roedores. Son animales relacionados con la mala suerte por varias razones. La primera es que suelen hacer vida de noche, y las horas oscuras se consideran las más propicias para la propagación del mal. La segunda, porque siempre fueron los acompañantes de magos y brujos, debido al parecer a que introducían su pico en determinados líquidos para elaborar pócimas destinadas a sus hechizos. Las lechuzas y los búhos están mejor documentados en el folclore, leyendas y relatos históricos que otras especies. Se le atribuyeron características asociadas a la muerte y al desastre, aunque también se les suponían dotadas de sabiduría y se utilizaban en la medicina popular. En la cultura prehispánica, en México, para los aztecas, simbolizaba una criatura demoníaca, nocturna y un mal presagio. En varios códices se le presenta como el guardián de la casa oscura de la tierra. Es también un avatar de la noche, de la lluvia, de las tempestades. Este simbolismo lo asocia a la vez con la muerte y las fuerzas de lo inconsciente. El canto del búho era considerado de muy mal agüero, ya estuviera sobre la casa o en un árbol cercano. Era aviso de enfermedad y muerte, de aniquilación de la casa y de la familia que en ella habitaba. Entre los nahuas, la lechuza, al igual que el búho, era ave de mal agüero y mensajera de la muerte. Cuando se le oía chillar, significaba que alguien había de morir o enfermar, especialmente si lo hacía dos o tres veces sobre el techo de la casa. Si además rascaba la tierra, era aún más temible el augurio, y para escapar a la mala fortuna que pronosticaba. Como reza el viejo proverbio, cuando el tecolote canta, el indio muere. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Don't give me love. Don't give me faith. Wisdom or pride, give it a sense. A crow flew to me, kept its distance. Such a proud creation. I saw it so, envied its pride, but needed nothing it had. An owl came to me, old and La única canción que encontramos de Búho para tratar de imitar su canto y es Nightwish. La canción se llama The Crow, The Owl and the Dove, y con esto decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la una. ¿Y a qué hora empezamos, George? Unas siete de la madrugada, hora en que concluirá este programa. Y nuestro ratón mágico detrás del espejo, George, mi nombre es Clausen, y las vías de comunicación ya están abiertas, tanto el Facebook, /Clausen.Hernández, dándole al like o me gusta, el Twitter, /Clausen, o nuestra página, que es http://clausen.org. Clausen se escribe C-L-A-U-Z-Z-E-N. El día de hoy, como ya lo habíamos avisado desde ayer, lo vamos a dedicar a esas supersticiones que de una u otra manera en muchas personas siguen afectando su cotidianeidad. Le podríamos hablar de supersticiones tanto buenas como malas. El día de hoy tocaremos únicamente las malas, aquellas supersticiones que, si bien muchos en determinado momento negamos y decimos, no, hombre, que no va a pasar nada, sin embargo, algo de temblor te queda, ¿no? Creo que esos, cuando esos son los verdaderos sentimientos o los inner deepest feelings que a veces uno no quiere aceptar. Muchas otras únicamente quizá te dejan pensativo y un poquito nervioso, aunque hay personas que sí llegan a extremos con este tipo de supersticiones. Supersticiones de mal agüero que muchas a lo largo de la historia se han dado, ya sea por ignorancia o también por situaciones que antiguamente se tenían que controlar, o tradiciones que se inventaba una determinada y supuestamente consecuencia de un determinado acto de nuestra vida diaria, y para evitar justamente eso, pues se trataba de dar una explicación o un resultado negativo a eso que hicieras, ¿no? Como lo son muchísimas de las tradiciones o muchísimas de las creencias, únicamente para tener un control. Lo terrible de estas supersticiones, sobre todo, no es cuando está afectando quizá determinados hechos que no afectan a nadie. Quizá las peores y las que más pueden resumirse a la ignorancia de alguien es la que afecta a los animales. Creo que son de las peores, de las peores que vamos a platicar el día de hoy, desde considerar a un gato negro de mala suerte, o a las mariposas, o en algunas culturas a los peces. Creo que hay supersticiones que a fin de cuentas no dañan a nadie. Dañan tu psique, que quizá si las crees, pues igual va a tener una repercusión, pero las más terribles, las más ignorantes y las que más, y a nuestro punto de vista, debemos de luchar por erradicar, son justamente las que afectan a los animales. ¿Quién le dio un sentido negativo a un animal? Como por ejemplo esto con la que arrancamos el día de hoy, que es con el canto del búho, ¿no? Vamos a platicar de estas supersticiones, y sobre todo tratamos de elegir algunas que tengan un porqué, de dónde vino, no únicamente la conciencia popular. Y hay pocas que realmente uno se encuentra el porqué o de dónde vienen, de qué situación o de qué tradición o de qué hecho se volvió como el punto de partida para considerar que era de mal agüero una determinada actividad o algo que te pasara en tu vida diaria. ¿Nos da tiempo de canción, George? Sí, nos da tiempo de canción. 20 minutos, cada 20 minutos forzosamente tenemos que irnos a corte en esta temporada, que ya después de julio esperemos que se calme, esperemos. Vamos a escuchar un cover que seguramente algunos de ustedes reconocerán, canción original de Children on Stone, un clásico, pero esta vez cobereado por Grooving in Green. La canción se llama Cats or Devil's Eyes.

Cuando el diablo hace su aparición y te hace sentir en el mismísimo infierno. Con el calor que está haciendo, ¿cómo no, eh? No nos envidiaría naditita la cabina aquí de reactor. Está pero duro, ¿eh? Si oyen un ruidito es el aire acondicionado improvisado que tenemos aquí en la cabina. No echa mucho aire, ¿eh? Yo creo que ya está viejito, ¿no? A duras penas y sopla. Devil's Night se llama la canción, God Module. Qué buen disco, ¿eh? Su último disco, ya que lo oímos con calma, sí tiene varias canciones muy rescatables, entre ella esta que se llama Devil's Night, su última producción que se hace llamar Science. Y esta va particularmente para uno de nuestros scary bailarines consentidos, Bionic, que está cumpliendo años. Ya empiezan también ahí los anuncios de felicitaciones por los cumpleaños. Y también empiezan a postear muchísimos comentarios y también fotos, lógicamente. Creo que la mayoría de personas que nos escuchan, pues estamos de acuerdo en que una de las primeras supersticiones que debería de acabarse es la del gato negro. Ahorita vamos a leer un poquito de eso. Y sobre todo si hay cuestiones muy desagradables y muy macabras de personas que piensan que el gato negro trae mala suerte y que de ahí que haya sacrificios a veces de gatos negros, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero ya que lleguemos a esa superstición. Han estado posteando desde ayer varias, ¿eh? Varias. Creo que de la más común o una de las más temerosas, aunque no se acepte, es cuando se rompe un espejo. Creo que es de las más populares. Pero bueno, también una muy, muy típica, hasta en dicho popular, es la de hoy me levanté con el pie izquierdo. Cuando todo te sale mal, supuestamente cuando te levantas con el pie izquierdo es de mala suerte. Les vamos a leer este fragmento que dice: la tradición dice que para que el día no se tuerza hay que apoyar en primer lugar el pie derecho. La respuesta a esta costumbre podría hallarse en el mundo de los pescadores. Durante el siglo XIX, ningún pescador en su sano juicio subía a bordo por babor, es decir, el costado izquierdo del barco, aunque resultara incómodo hacerlo por estribor. Parece ser que la superstición nace de la noción de que cualquier zona zurda era antinatural, una idea que se basa en que la mayoría de los seres humanos son diestros. Que esto también da para un programa, ¿eh? Por ahí vamos a armar una postal de medianoche con respecto a los que son zurdos, que ahora ya lo vemos muy normal, y de hecho hay muchos que le adjudican determinadas características, al contrario, positivas, como de ser raro en el buen sentido, o ser más inteligente, o ser como especial si eres zurdo, que también es mentira, ¿no? También son nociones que van cambiando. Pero, dice yo, ¿eres zurdo, George? Pero en la antigüedad, bueno, ni tan antiguo, si nos vamos, no tantos años como podría parecer, ¿a cuántos niños no los obligaron o no los amarraron de una mano? No digo a los que nos están escuchando, quizá a nuestros abuelitos o quizá hasta a nuestros papás, que era muy mal visto que alguien fuera zurdo y se le amarraba la mano para que escribiera con la derecha. O cuántas cosas nunca fueron pensadas para zurdos, pupitres en la escuela, ¿no? Hasta la fecha, tijeras. Quien no ha convivido con un zurdo quizá no sabe lo que a veces es que un zurdo tenga que hacer las cosas con la mano derecha porque las cosas no están hechas para ellos. Entonces, todo esto lógicamente va cambiando. Ya hablaremos en algún programa y haremos una postal especial de lo que es el zurdo a lo largo de la historia. Y dice, por regla general, todo lo que se refiere a la derecha es calificado de favorable por los supersticiosos, quizá alentados por la tradición bíblica que dice que la derecha corresponde al camino del paraíso y es la posición en la que están sentados los elegidos de Dios. La izquierda representa el reverso de la moneda. Los romanos, por ejemplo, hacían presagios observando el vuelo de los pájaros. Los que lo hacían hacia este lado eran de mal agüero. De hecho, en latín, izquierda se dice sinister, que dio origen al adjetivo de siniestro. Da mucho para hablar de los zurdos, ¿eh? Y de las personalidades famosas que han sido zurdas, siguiendo un camino errado para muchos. Siempre estaremos chuecos. Hay quienes estamos en medio, ni derechos ni zurdos. Exfusion. Der Leibhaft. Der Beelzebub. Teufel. Die Bibel sagt, dass Satan im Himmel einen Krieg gegen Gott und seine Engel verloren hat. Neue Spielregeln. In einer Welt, in der der Fürst der Finsternis nicht mehr mit einer Mistgabel auftritt, in einer Welt, die das wahre Grauen erlebt hat, in dieser Welt wird Satan zu einem Totschläger, sie auf einem Straßenroll, eine Maßgeier auf dem Schlachtfeld von Gut und Böse, eine Welt, auf dem wir die Spieler sind. Und wo das Spiel keine Auszeichnung hat. La canción se llama Left Hand Back. Beautiful. of pain. Now that can be. Dreams turning insane. That is what I see. Hello, dear sister. I just wanted to ask, what's that on your face? What kind of mask? A great shattered smile. Is it for me? Charade of fragile. Como de muñeca loca tratando de cruzar el espejo. My Friend Skeleton. La canción se llama Schwester im Spiegel. Lo que nos gusta de estos programas es que vamos cambiando mucho de ritmo y sobre todo buscando qué canciones vienen con la temática del día de hoy. De hecho, los bloquecitos como de distintos, tratamos de agruparlos, que no fueran tan cortantes, ¿no? Que no fueran cambios tan bruscos, pero desgraciadamente los cortes cada 20 minutos no nos dejan, no nos dejan. Entonces vamos adecuando el programa conforme pues llegue el tiempo de irnos a corte. Sin embargo, va a haber de todo, y hay de todo. Va a haber más beat todavía, y va a haber más metal, va a haber más clásicos. Aquí sí, el único parámetro fue que viniera el caso con la superstición de la cual estábamos hablando, o con algo referente a este tema en general. Hay muchos comentarios. De hecho, en la segunda hora yo creo que le vamos a dedicar una parte importante a todos sus comentarios. Hay muchas supersticiones o muchos comentarios sobre todo, no de una superstición en particular, sino en general de las supersticiones. Entonces, los vamos a leer al ratito. Por ejemplo, aquí dice: nunca apagar una vela soplando, sino con la yema de los dedos, ya que es como dejar que se vaya el alma con el aliento. Eso también es muy como muy conocido, y hay personas que sí no le soplan, lo apagan, se remojan un poquito los dedos, y entonces cuando la apagan. Las velas son maravillosas, todo lo que se puede desprender de una vela. También por ahí, y hace mucho que no retomamos ese libro, hubo un momento en que lo sacábamos mucho a colación en distintos programas, un libro que nos regalaron ya hace muchos años, que se llama La llama de una vela, que es una reflexión maravillosa de las velas, que hay algunos libros que creo que vale la pena retomar, sobre todo para aquellas personas que quizá no tienen tanto tiempo escuchándonos, y que sin embargo son reflexiones que sí te inflaman la imaginación y que te hacen pensar en determinados elementos tan simples y tan poderosos como puede ser una vela. Bueno, hablábamos de una de las supersticiones más populares, y que creo que no me dejarán mentir, pero la mayoría que llega a estar en esa situación de romper un espejo, como que algo te queda, ¿no? Algo, como algo de inquietud se queda en el ambiente si uno rompe un espejo, por los 7 años de mala suerte. Ah, también eran 7 años, creo que esos eran más bien 7 años de mal sexo si no brindas y te ves a los ojos. Esa también, no te la sabías, George, por favor. Cuando brindan, tiene uno que ver a los ojos, porque si no, supuestamente son 7 años de tener mal sexo. Si usted se ha preguntado por qué, ahí está la respuesta. Dice: romper un espejo, 7 años de mala suerte. Se dice que ocasiona 7 años de maldición. El espejo era un elemento mágico de adivinación, por lo que si se rompía era para no mostrar una imagen aterradora del futuro. 7 años es el tiempo que supuestamente tardaba en renovarse un cuerpo. Son como distintas teorías de dónde viene una superstición. Tan fácil encontrar de las supersticiones, ¿eh? Fuimos buscando y fuimos como poniendo de distintos lados las que se nos hacían como un poquito más lógicas, pero no de todas las supersticiones encontramos como un porqué o de dónde se piensa que pudo haber se generado esa superstición. Y continúa diciendo: las supersticiones relativas al espejo se cuentan entre las más citadas en todo el occidente cristiano, quizá por su uso adivinatorio. La el arte de adivinar por el espejo procede de Persia, y aunque tuvo un relativo éxito durante la antigua Grecia y la Edad Media, fue duramente perseguida por la Iglesia. Es probable, sin embargo, que estas supersticiones obedezcan a la idea de que nuestro reflejo es otra versión del original, y si causamos desperfectos en el espejo, nos hacemos daño a nosotros mismos. Así, dañar el espejo es hacer lo mismo con el alma, y aquí es donde la superstición de que la rotura de un espejo trae mala suerte dura 7 años. Este periodo se debe a la creencia de que el cuerpo experimenta un cambio en la constitución fisiológica cada 7 años, que es más o menos lo que ya hemos leído. En 1326, el Papa Juan XXII amenazó con la excomunión a los que practicaban la catoptromancia, pues era una creencia muy extendida que los demonios se encontraban a veces refugio en los espejos, que eso es también que se puede encontrar detrás del espejo o en los espejos. Y siempre que se rompe un espejo, como que uno queda medio nerviosito. Vamos a escuchar un Heilig y esto que se llama Spiegel, hablando de espejos. alles, was du denkst, sag mir alles, was du siehst, wo gingst du hin? Hast du dich dafür gehasst, wenn Gedanken weiter waren und dein Wort blieb stehen? Wolltest alles schon beenden, weil die Hoffnung einfach ging, was ist dann geschehen? Warst du viel zu oft alleine, weil jeder, der mit dir sprach, aus Mitleid ging? Niemals vergessen, nur vertrieben und verdrängt. Wo gingst du hin? Hatte viel zu oft nur Angst, zu dir zu stehen und zu sprechen. Was ist dann geschehen? Jede Erinnerung, jede Flucht, jeder noch so weite Weg führte nur zu dir zurück. Warst du viel zu oft allein, weil jeder, der mit dir sprach, aus Mitleid ging. Manchmal kommst du mich besuchen und erinnerst mich daran. Kam zu verlieren, hab ich oft an dich gedacht. Denn wo sind all die klugen Stimmen, die dein Leben einfach nahmten? Wo sind sie hin? Und wo sind all die Besserwisser, die nur lachten und dich straften? Jetzt sind sie still. Endlich still! Mit der Klinge in der Hand warst du kurz davor zu gehen. Was ist dann geschehen? Hast gewartet auf den Mut, der als Hoffnung wiederkam. Wie weit wolltest du gehen? Hättest dir niemals verziehen, nur aus Schwäche aufzugeben. Was ist dann geschehen? Nur weil andere dich nicht sehen, so wie du wirklich bist, wie weit wolltest du gehen? Manchmal kommst du mich besuchen und erinnerst mich daran. Wenn die Angst kam zu verlieren, hab ich oft an dich gedacht. Denn wo sind all die klugen Stimmen, die dein Leben einfach planten? Wo sind sie hin? Und wo sind all die Besserwisser, die nur lachten und dich straften? Jetzt sind sie still, endlich still. Wenn du heute vor mir stehst und ich in deine Augen seh, macht alles Sinn. Denn ohne deinen Schmerz hätte ich nie die Kraft gefunden, so zu sein, wie ich heute bin. Heute bin. Manchmal kommst du mich besuchen und erinnerst mich daran. Wenn die Angst kam zu verlieren, hab ich oft an dich gedacht. Wo sind all die klugen Stimmen, die dein Leben einfach nannten? Wo sind sie hin? Und wo sind all die Besserwisser, die nur lachten und dich straften? Jetzt sind sie still, endlich still. Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF.

Maravillosa canción para abrir viernes y madrugada de viernes. 3 AM, una canción entre Liv Christine y Nick Holmes de Paradise Lost. Las 3 AM indicando que es la hora de las brujas o The Witching Hour, que nos queda como anillo al dedo a pesar de que no sean las 3 de la mañana. Pero supuestamente es ese horario en donde lo que es la brujería tiene mayor efecto, en donde todo lo que son los seres elementales y fantásticos y malignos también pueden circular y salir y mostrarse de una manera más efectiva. Y la tradición también dice que es porque teóricamente se crucificó a Jesús a las 3 de la tarde, entonces su contrario es las 3 de la mañana. Aunque también mucho de eso vino por algunas películas, ¿eh? El Felipe del Demonio, hablando de, ya está detrás del espejo, recién rapadito, te cortaste el pelo, ¿verdad, mi Felipe? Ya viene rapado, muy peinado. Se queda con nosotros hasta la 1:05 de la mañana y con ustedes hasta las 6 de la mañana. El día de hoy estamos tratando algunas supersticiones y sobre todo aquellas que logramos encontrar alguna causa que se conozca más de desprenderse de ahí la cuestión de mal augurio o de mala suerte. No hay muchas, como lo mencionábamos al principio del programa, hay muchas supersticiones de mal agüero, pero no muchas con una razón de ser o que se rastree esa razón de ser. Por ahí decían que por qué me reía cada vez que intentábamos leer esta palabra, la adivinación a través de los espejos. Lo que pasa es de que siempre estuvimos acostumbrados a mencionar más captromancia, pero en el texto que leímos no lo mencionan así, sino otra de las formas que también es correcto mencionarlas, y esa fue la que nos costó muchísimo trabajo. Es catoptromancia, ya más practicadito a lo largo del himno nacional, nos pusimos a practicar captotromancia o catoptromancia, también es correcto, aunque a nosotros nos gusta más captromancia, es un poco más fácil. Ahorita vamos a leer muchos comentarios, de, por ejemplo, aquí dice, nada más las que vamos como de una manera rápida, pero ahorita le vamos a dar tiempo a todos los comentarios. Dice, nunca matar a una araña, ya que en casa son de buena suerte, según atraen el dinero. Esa yo también me la sabía, ¿no? De que está medio difícil, ¿no? Hay algunas que son un poco quizá a veces lo que te da miedo no es ni siquiera algo sobrenatural, sino muy real, que lo tenemos enfrente y con patas largas. Vamos a leer otra, que es, ya que estábamos con animales, ver una mariposa negra. Dice, ver una mariposa negra previo al fallecimiento de alguien. Una de las creencias más arraigadas en muchos países es el miedo a las mariposas, al creer en que es un mal presagio si una negra entra a una casa. ¿Cuántos no se ponen histéricos cuando de repente ven a una mariposa negra? Y de hecho además estacionan por semanas y semanas y no se van. Aquí hubo una, sí va, Felipe, sí, sí, por ahí siempre. A mí me gustan, a mí me ha tocado varias veces que en algún lugar en donde estoy se quedan bastante tiempo. Pero lo más terrible es que mucha gente, por esa ignorancia y por esa superstición, les hace daño. Y eso es lo que creo que no es lo principal para erradicar ese tipo de supersticiones. Y dice, en náhuatl se le llama micpapalot, mariposa de la muerte. En inglés se le llama Black Witch, bruja negra. En Hawái representan a los difuntos que regresan a despedirse de sus seres queridos. Pero entonces ahí no sería de mal agüero, ahí sería bueno, ¿no? Que regresen a decirte adiós. En Guatemala golpean la madera con los nudillos de los dedos o tratan de disimular la acción, pero siempre con el pensamiento puesto en la supuesta tragedia que sobrevendrá. En este mismo país, los grupos llamados ladinos temen en forma abierta, aunque muy interiormente, precisamente a la llamada mariposa negra, cuando ésta se posa en una casa y permanece ahí ante la vista de todos sin que nadie se digne espantarla. Ella se va hasta que así lo desea. Se dice que esta mariposa negra anuncia el fallecimiento de un pariente cercano o lejano o de un amigo. Se dice que si una mariposa negra gira alrededor de una luz, anuncia la muerte de un pariente. Si es blanca, significa una buena noticia. Y si te golpea en la cara, es un anuncio de Dios. De otras, se cree que traen la lluvia en sus alas y las polillas son vistas de siempre como aves de mal agüero. Se habla de una mariposa de calavera, una siniestra polilla que lleva dibujado algo similar a una calavera en su cuerpo. Por la similitud, se llegó a decir que se trataba de un alma condenada que volvía al escenario de su pasado. Sí, creo que lo de las mariposas negras es indiscutiblemente muy popular y conocido. No les hagan daño. Si todos los animales negros, creo que son los que más deberíamos de proteger, porque son los que son más susceptibles de que se piense erróneamente que traen algo malo. Butterfly on a Wing, y es The Mission UK. And it's growing cold. Autumn leaves lay as thick as these. Shivers down your spine, chill you to the bone. 'Cause the mandolin wind is the melody. Turns your heart to stone, the heat of your breath, carving shadows on the mist. Every angel has the wish that she's never been kissed. A broken dream haunting in your sleep, hiding in your smile, a secret you must keep. Love cuts you deep. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. There's no scarlet in you. Lay your veil down for me. You sure as God made wine. You can wrap your arms around a memory. Take one from me. Cold autumn winds cut sharp as a knife, and in the dark for me, you're the candle flame that flickers to life. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Love will break the wings of a butterfly. As the wind crushed your wings, broken and torn, crushed like the flower under the snow, and like the flower in spring, love will rise again to heal your wings. Love heals the wings of a butterfly on a wheel. The butterfly on a wheel. Maravillosa canción, clásico. Y fíjense que nosotros nunca hemos visto a The Mission. Ahí nos cuentan qué tal les va, que se van a estar presentando aquí en la Ciudad de México. Pero cómo olvidar esta canción, la de Deliverance también es muy buena. Hay muchísimos comentarios, creo que vamos a empezar a leer. Perdón si nos tardamos un poquito porque se vuelve un poco confuso con... entre, vamos a empezar con el Twitter, que a veces con los retweets y demás. Dice, la superstición de pisar las grietas del suelo es muy escuchada, o la de las coladeras. Dice, sí, las coladeras dicen que habitan los egús, espíritus de los muertos para los africanos, y jalan la buena vibra. Que sí, lo de pisar, como, y también las rayas, yo pensé que esas eran manías, ¿eh? Lo de pisar la rayita del pavimento, como ir por la línea, o jugar al equilibrio ahí en la banqueta, todo lo hemos hecho. Igual no porque sepamos que es de mala suerte el hacerlo. Dice, excelente programa. La hora de la bruja cuenta con todo y el horario de verano. Igual, también cambia, hombre. Está hablando seguramente de lo de las 3 a.m. Dice, en el pueblo de donde vengo, si comienzan a ladrar todos los perros, gran parte de la noche significa que alguien morirá. Creo que sí, ¿eh? Igual que lo leímos al principio del canto del búho, lo mismo con los perros. Si empiezan a aullar un perro, supuestamente porque tienen otro tipo de percepciones, y la creencia es que pueden ver a determinadas entidades y por eso ladran. Yo me sabía que eran las hormigas, las arañas no, lo que habíamos leído de no matar arañas. Dice, de hecho creo la mayoría de las supersticiones tienen que ver con Jesús. Sí, sí, es verdad, hay muchas que están en relación, y bueno, también de ahí ya tenemos un porqué, que muchas quizá fueron motivadas o creadas o hasta cierto punto pues sí, motivadas a que se tomaran como reales, para hacer el equilibrio, la contraposición a la bondad y a la maldad, y a la bondad a través de la religión y la bondad y la maldad a través de todas estas entidades malignas. Que sí, mucho de lo que tenemos, y también de tradiciones y demás, viene a nivel histórico por una especie de control, ¿no? Es decir, tenemos que generar algo para que la gente realmente lo siga. De hecho, muchos de los mandamientos o muchas de las cuestiones bíblicas fueron hechas para controlar ese momento histórico o ese momento social en el que se vivía, desgraciadamente hasta la fecha, sin hablar de creencias, de si crees o no crees y demás, eso ya es personal. Y ya pasaríamos al plano de la fe. Pero a lo que nos referimos es más bien que mucho de lo que está escrito en la Biblia fue hecho en base a un control social de aquella época, y que hasta la fecha, sin embargo, se sigue creyendo, o hay personas extra fanáticas que lo siguen tomando al pie de la letra. Y bueno, no hablemos del papel de la mujer en la Biblia, ¿verdad? Porque quien lo sigue tomando al pie de la letra, pues justamente ya es otro tiempo y ya son otras circunstancias, que sabemos que mucho de la institución religiosa, pues a fin de cuentas es control sobre lo que más puedan, y desgraciadamente muchas veces se tiene que crear este tipo de situaciones o de supersticiones o de mandamientos o lo que ustedes quieran, o casi casi leyes, para controlar a la gente para que no haga algo. Desgraciadamente nos pasó algo muy curioso, que justamente hablando de las supersticiones, de repente nos ponemos a pensar si es necesario muchas veces crear todo este tipo de cosas para que la gente realmente entienda. Se lo vamos a contar así muy rápido porque en serio se nos hizo muy alarmante. La última vez que fuimos al dentista, para ir al tocador tienes que pedir la llave, entonces vas y lo abres. Bueno, nos fuimos a lavar los dientes, entonces lo primero que nos pasa, abrimos el baño del hospital porque el consultorio está dentro de un hospital, y abrimos la llave y de repente encontramos a dos tipas, y una tenía los pantalones abajo, entonces ay caramba, ya desde ahí, ¿no? Entonces bueno, se estaban inyectando las piernas. No sé, igual ya no sé si era Botox o las que utilizan para redondearlas y demás, ¿no? Entonces, y le seguían, yo dije, bueno, vamos a lavar los dientes, ¿no? Entonces ya me metí a lavar los dientes y estas se seguían inyectando. Y decía, no, ¿sabes qué, amiga? inyéctame un poquito más para acá, ¿no? Y ahora uno para acá. Entonces, de repente le dice ya la otra como que se quedó viendo las piernas y luego le dice, no, ¿sabes qué? Ponme otro poquito aquí. Y le dice, ya tiré la aguja. Y dice, ¿la tapaste? Y la otra le dice, sí, sí la tapé. Y entonces, en primer lugar, desde ahí ya es algo alarmante. Uno sabe que las agujas no nada más se tiran así, y menos en un hospital, porque son una de las principales vías de contagio. No, no es nada más como decir, ahí tiro un papel. Una aguja, siempre que la tiren, en serio, o hay que envolverla perfectamente bien. La persona que recoge la basura puede picarse, ¿no? Creo que es un deber moral, cívico, hacerlo. Bueno, la tiro así, ¿no? Y más en un hospital. Y en un hospital generalmente hay contenedores para agujas. Bueno, pero ahí no fue lo que más me alarmó. Digo, bueno, ya lo tiró, ¿no? Y le dice, ¿le pusiste la tapa? Sí, sí, la tapé. Pues no cogió el bote y se puso a buscar la aguja, la jeringa, y se la volvió a inyectar. Y se la volvió... O sea, ¿a qué grados hemos llegado que no hacemos caso de repente, o muchas veces, de las alertas que hay sociales de determinados elementos? ¿Cómo volver a sacar la aguja y volverte a inyectar? ¿Saben lo que tienen los botes de basura? Y ahí lo sacó de tres, órale, va. Y en un hospital, cuando también la probabilidad de que haya basura contaminada de no sabemos qué, se la vuelve todo para que dizque se le vieran bonitas las piernas, ¿no? Póngase a hacer ejercicio, señora, ¿no? Que muchas veces ese tipo de situaciones, digo, ahorita lo vemos a una situación contemporánea, ¿no? Pero ¿cuántas de estas situaciones para que no se hiciera fueron las que generaron que se crearan determinadas supersticiones, determinados mandamientos? Digo, que podríamos irnos desde los padres, el celibato de los padres, pues todo a un principio fue un control. Antes no era de que no se pudieran casar, sino era para que los hijos de los padres no heredaran los bienes y que la iglesia se quedara esos bienes. Entonces, digo, todo vas haciendo un pecado de determinadas cosas, vas haciendo una superstición o generándola para controlar a la gente. En fin, no tenemos la de los Ramones por ahí, la de Pins and Needles, eso hubiera quedado perfecto ahorita. Y no la traigo en esta computadora. Y se nos antojó escuchar a los Ramones, a ver si por ahí está. Dudo que tengan esa, ¿eh, Felipe? No, ¿cuál tienen? Somebody put something in my drink. Pet Cemetery. Pins and Needles, ¿no? ¿La primera, Pet Cemetery? ¿No? Bueno, ni modo. Hubiera quedado bien por el comentario de la aguja. Tengan cuidado con las agujas, no las reutilicen y no las tiren nada más así por así, que sí. Y si se van a inyectar algo, que alguien capacitado lo haga, ¿no? No en el baño público, bueno, del hospital, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a escuchar? ¿A cuál te había dicho? Ah, la de la 8, ¿verdad? Porque íbamos a leerles. Ah, también otra superstición. No, el novio no puede ver a la novia vestida de novia. Dice, en la antigüedad los matrimonios eran considerados un acuerdo comercial, que esta fue una de las razones más lógicas que encontramos, porque no encontrábamos nada de dónde había venido. En la antigüedad los matrimonios eran considerados un acuerdo comercial que consolidaban alianzas entre familias, que incluían transferencias de tierras y diversas riquezas entre ellos, hablando de los padres. A menudo, el novio no había visto a su futura esposa antes de la ceremonia. La novia era mantenida oculta para eliminar un posible rechazo del novio. Se temía que al verla pudiera negarse a proceder con la ceremonia. Esto, por supuesto, habría comprado pésima suerte y pondría los arreglos financieros de la familia en peligro. Ay, sí, sí, a la novia no le gusta el novio. Que seguro era la mayoría de los casos. El grupo es Two Witches, Eternal Passion, Account Song to His Bride. We'll be right back. noches. La canción se llama Eternal Passion, a count song to his bride. Muchísimos comentarios, y claro que traemos varias, que quién sabe si nos dé tiempo. Dice, qué fea tradición sobre los gatos negros, qué fea superstición. Yo tengo una linda gatita negra, y sobre eso de esas señoras que se inyectan, disculpen las palabras, qué cerdas. Sí, pues sí, la verdad, y además antihigiénico, hacerlo en un lugar público, te lo tiene que hacer alguien que realmente esté experimentado. Yo creo que más bien estaban como ahí, deben de ser de las bajas de un hospital, ¿no? Como que te lo vendo para acá y tú te lo pones y demás. No. También, si no tienen el piernononón loco, bueno, pues sáquenle provecho a su pierna si la tienen delgada, ¿no? Dice, aquí es de mala suerte ser gorda e inyectarte las piernas con aguas contaminadas. Ya nos vamos a corte, ya que estaba inspirada. Vámonos a ese puente con la realidad, Felipe. Comparte canciones. Reactor 105. Estamos pero súper azotados con los clásicos, ¿eh? Miren, como anillo al dedo, porque el día de hoy en Reactor es viernes de clásico y sin quererlo, pues muchas de las canciones que venían al caso con la temática del día de hoy son clásicos. I Never Believe se llama la canción y es The Lords of the New Church, maravillosa canción. Que por ahí Two Witches también coverea una canción de Lords of the New Church, para quien no los ubique inmediato, que es la de Open Your Eyes. Muy buen cover y también muy buena canción original, pero una de nuestras preferidas, justo por esta canción, empezamos en, ya hace muchos años a investigar un poquito más de Lords of the New Church, esta que se llama I Never Believed, que fue la primera que escuchamos de ellos. Y varios comentarios de los Gatos Negros, dice por acá, entre tantos ya nos perdemos. Ya me perdí. Mi abue tiene un gato negro y es súper dormilón y nada de mala suerte. Creo que varios. De hecho, mi hermana adoptó, ya murió, ya es un angelito, pero adoptó también a un gatito negro y se llamaba Hexen. Justamente le puso igual que... ¿Cómo le iba a poner? ¿De qué otra manera se le podría poner a un gatito negro? Y también están posteando muchas fotos de gatos negros. Vamos a leer lo que traíamos de El Gato Negro y dice... En el mundo del misticismo, los gatos son portadores de un poder mágico infinitamente superior al del hombre. Con toda la probabilidad, esta antigua creencia deriva de la adoración a la diosa egipcia Bastet, Bubastis, la ciudad consagrada a su culto, que tenía forma de gato. Los egipcios estaban convencidos de que los gatos poseían alma, y prueba de ello son los restos momificados de estos felinos, que se cuentan por miles, hallados en las excavaciones arqueológicas. En la Edad Media, las brujas convirtieron al gato negro en un elemento imprescindible para efectuar sus rituales y hechizos. Hoy en día, los supersticiosos temen al gato negro que se cruza en su camino. Este hecho representa con claridad el conflicto que existía entre la iglesia, la cruz y las prácticas paganas de la brujería. Aunque en Egipto se creía que el gato era la reencarnación de los dioses, siglos después, la Iglesia Católica, nuevamente, lo consideró como la reencarnación del diablo, por lo que eran quemados. El negro se identificaba con el diablo por ser el color de la noche. En casi toda Europa y en Norteamérica se cree que un gato negro trae mala suerte si se aleja de ti, pero buena suerte si camina hacia ti. Sí, esas tonterías de ponerle un atributo negativo a un animal creo que es de las cuestiones más injustas que puede hacer el ser humano. Pero también el ser humano hace muchas cosas injustas y más en relación a los animales. Y creo, y por ahí he oído también comentarios bastante tontos de ahora que estamos justamente en toda esta etapa política de saturación de supuestamente acciones a seguir y promesas y demás. Lo que me encanta es de que todo el mundo dice qué es lo que va a hacer, pero no dice cómo lo va a hacer, que ahí ya se marca una gran diferencia. De repente hemos oído comentarios cuando hay personas que están defendiendo la causa de los animales y que dicen que es una situación urgente en nuestro país. De repente oír comentarios tan estúpidos como para decir es que tenemos otros problemas más importantes que ver la situación de los animales. Si no es una u otra, ¿no? No es que decir, si no tengo que comer, entonces también no me voy a preocupar porque estoy enfermo. O sea, son cosas como decir, hay cosas que van a la par y no que una sea más importante que otra, sino que son cuestiones necesarias para una vida digna en cualquier país. Y tener una vida digna en cualquier país es también pensar en los animales que te rodean, ¿no? Y... El punto es de que de repente sí nos ponen muy de malas este tipo de comentarios y sí hay situaciones muy alarmantes con los animales que creo debería de ser uno de los puntos fundamentales a arreglar también en este país. Por ejemplo, por ahí en algún momento nos contaron que en una veterinaria no daban en adopción a gatos negros si no conocían bien a quien estaba pidiéndolo, porque justamente se utilizaban muchos gatos negros para ciertos rituales como torcidos, ¿no? Que digo, cada quien es libre de pensar en lo que quiera, pero pues háztelo tú, ¿no? Porque como el caso, hoy no los mencionaron, justamente ahorita nos los mencionaron aquí en el Twitter, no sé si se enteraron del caso de una mujer que le sacó los ojos a su hija, a su hijo, creo que tenía 5 años. Ahorita no tenemos, digo, ya lo perdimos entre tanto tweet, pero supuestamente estaban en un ritual satánico y le sacó los ojos a su hijo. O sea, ¿hasta qué punto llega la estupidez humana? Sácatelos tú, ¿no? Bueno, si a fin de cuentas quieres creer en eso, dáñate a ti, pero no dañes al otro, y más a un niño de 5 años, bueno, a cualquiera, ¿no? Sea niño, abuelo o maduro o lo que sea. En fin, un clásico para quitarnos el mal sabor de boca. Cuando pensamos en los animales sí nos ponemos muy fúricas, ¿eh? London After Midnight, la canción se llama Black. Clásico más, London After Midnight, Black Cat. Nos gustan esos programas porque recuperamos algunas canciones que hace tiempo no desfilan en Hexen. otra que menciona. Nos están posteando mucho en el Facebook varias supersticiones. Entonces, en un tiempecito, dense una vuelta a todos los comentarios que están posteando, porque ese es el punto, ¿no? Que viene ahí una retroalimentación con todo lo que ustedes van posteando, porque desgraciadamente no nos da tiempo de, pues, leerlos todos, y si ni siquiera lo que traemos preparado nos da tiempo de leerlo por completo. Hoy andas muy risueño, Felipe. ¿Sabes que es de mala suerte no hacerle caso a la locutora en turno? No, es que lo veo muy sonriente el día de hoy. Nos gusta que esté sonriente, ¿no? Abrir el paraguas dentro de casa. Y hoy me estoy fijando que hoy, en particular, eso me reí hace ratito, que de repente traemos muletillas. Y el día de hoy mi muletilla es no, no. Entonces me di cuenta hace ratito y por eso me salió una risa sin querer. Bueno, ningún supersticioso tendría jamás la osadía de abrir un paraguas. Dentro de una casa, dentro de una casa. El origen de este temor se remonta a la época en que los reyes orientales y africanos lo usaban solo a modo de sombrilla para protegerse de los rayos solares, debido a su conexión con el astro rey, y porque también su forma simboliza el disco solar. Abrirlo en un lugar sombreado, fuera de los dominios del sol, era considerado un sacrilegio. Es probable que la superstición se reforzará cuando los paraguas llegaron a Europa y empezaron a ser empleados casi exclusivamente por los sacerdotes en los oficios de los difuntos, sin otro fin que protegerse de las inclemencias del tiempo. Esta superstición es relativamente reciente, puesto que los paraguas como tales no fueron introducidos en Europa hasta el siglo XVII. Su simbología procede, no obstante, de los parasoles orientales, símbolos de la realeza que dimana de la divinidad. Desde ese ángulo se interpretaba que usurpar la condición divina por medio del uso del paraguas o la sombrilla e interrumpir el itinerario del reino de la luz, el sol, contribuía a desairar a los dioses, y solo se permitía que excepcionalmente sustituyera al recinto personal de cobijo y protección, la casa, en las salidas al exterior. Así, el abrir el paraguas en casa constituye una doble provocación, por un lado a la dignidad de los dioses y por otro al libre curso del reino de la luz. Otra interpretación más racionalista pretende que esta superstición fue creada de forma artificial en los orígenes de la implantación del paraguas en Europa con el fin de evitar los posibles accidentes que los primeros y desprevenidos usuarios de este armatoste provocaban al intentar abrir las primeras varillas, que eran metálicas. Sí hay accidentes con paraguas, ¿no? De repente uno siente que ya se lo clavaron casi en el ojo. ¿O no les ha pasado cuando, sobre todo con vientos tan fuertes, que de repente uno abre el paraguas, ¡pum!, se va todo para arriba, ¿no? A mí me ha pasado varias veces. Por eso los paraguas tan chiquitos tampoco son tan prácticos. No obstante, la simbología oriental, que establece una vinculación del paraguas, artefacto moderno, con las fuerzas maléficas y benéficas de la naturaleza, persiste. Y en esa línea, el que abre un paraguas en día soleado ha de ser consciente de que está invocando, cual anónimo chamán, a la lluvia. Que bueno, ya se van volviendo más populares, ¿no? Con el sol que está haciendo, y también con todo lo que uno se tiene que proteger del sol, pues también ya es más frecuente. Pero deberían de ser paraguas más bonitos, ¿no? No sé por qué siempre piensan... casi todos los paraguas que no son un poquito más masculinos, que bueno, uno se compra de esos, pero los hacen con pura flor, como si el paraguas únicamente fuera justamente como para... ahí todo floreado. Es difícil encontrar a veces un paraguas negro, decente. En fin. Si el paraguas se nos cae, anuncia una decepción en el plano amoroso o de los negocios. En este caso, ha de ser siempre otra persona la que lo recoja del suelo, para de este modo evitar el riesgo. Si un paraguas abierto se usa de ventilador, girándolo y girándolo, que más bien ahí uno está jugando, ¿no? No que te estés echando aire. Nadie ha mencionado los paragüitas esos que se pusieron de moda, como de gorrita, ¿no? Que te los pones como tiara y ahí ya tienes tu gorrito. Esos son monos, ¿no? Prácticos. Espanta la suerte. Y si impulsado por el viento se vuelve hacia atrás también. No se puede colocar un paraguas sobre la cama o tampoco sobre una mesa. Aunque si a alguien se le olvide en algún lugar extraño, es signo de que el destino le tiene reservada alguna sorpresa agradable. claro está, es Therion. An Arrow from the Sun. Para quien preguntaba, a lo largo del fin de semana posteamos todas las canciones que estamos poniendo el día de hoy, es decir, los playlists están en nuestra página, que es diagonalclausen.org. Ahí está un menú de Hexen y hay un submenú que son los playlists. Siempre avisamos de todas maneras cuando ya está actualizado, tanto vía Twitter como vía Facebook. Pues muchos comentarios de los gatitos. Creo que sí. Por lo menos lo que podemos hacer es que cuando veamos actos en contra de determinados animales, sí defenderlos. A mí me molesta mucho ver, por ejemplo, que venden perritos en la vía pública, están bajo el sol, están... Bueno, a ver, pónganse a tener hijos para venderlos, ¿no? A muchas perras las ponen a tener hijos nada más para venderlos, pero entonces no los compremos. Hay muchos, digo, yo no los compro, pero digo que no se compren. Hay muchos, muchos animales que necesitan un hogar y que no tienen casa. Entonces mejor los que ya están acá, no sé. Dice, no te enojes. En serio, si hay algo que me pone muy, muy de malas, que el humano no haya llegado a evolucionar mentalmente para entender que no son cosas, ¿no? Sino que son seres que están sintiendo y que solo por nuestra carencia, a fin de cuentas, de evolución a nivel pensamiento, les hacemos daño. Dice, la nota de la monita que le sacó los ojos a su hijo está en el Universal. También salió en La Jornada, ya ahora todo, en todos lados está. Es una barbarie, ¿no? Ya casi nos vamos a tener que despedir. No nos va a dar tiempo de poner todo lo que traíamos. Sí, lo de las escaleras también es muy no pasar debajo de la escalera. Que creo que tendrá que haber una segunda parte. No pronto, porque debemos muchos programas temáticos, pero por lo pronto están posteando muchísima información y creo que eso es lo que más vale la pena. Hay aquí un escrito que está lindo, que lo pone en el Facebook Tefnut Galiard Suavara Loop Garou, con una foto de un gato. Puede ser un gato, también podría ser como una especie de... ¿Cuáles son los que tienen rayas, Felipe? ¿Los tigres? Podría ser un león, entonces. Pero bueno, un felino, vamos a llamarlo. No me lo van a creer, pero cuando les decía... Sí, de repente tenemos esa confusión de palabras y de... No nada más en los objetos, sino también en otro. Generalmente un espejo y un vidrio los confundimos. Por eso les decía que habíamos personas que nos quedábamos en medio, que no era derecha ni izquierda, sino que algo muy grave nos pasaba porque nos quedábamos a la mitad. Supuestamente son los hemisferios, ¿no? Nosotros no reaccionamos con ninguno de los dos, nos quedamos en medio, como que con los dos. Bueno, dice, yo soy primero que tú. Yo bebí del río y comí la carne que la tierra nos entregó. Yo dormí primero sobre los pastos frescos y jugué en las tardes soñadoras. Y entonces llegaste tú, con tu falso poder hecho a base del miedo. Miedo a que yo fuera quien dominara sobre tu espalda, me alimentara del fruto de tu trabajo y yo fuera quien degollara tu garganta. Walk with me into The Stupid, The Proud, inconfundiblemente, como nosotros le decimos, IAMX, pero que bien puede ser IAMX. Y aquí dicen, con esta nos vamos a ese sueño profundo. Sí, ya lo estamos preparando, para que varios de ustedes ingresen al mundo de los sueños y pesadillas. Porque ya es la 1:07 de la madrugada y eso quiere decir que ya nos tenemos que despedir. Nos faltaron muchas, pero habrá una segunda parte. Sobre todo quisimos buscar aquellas que tuvieran hasta cierto punto un respaldo de un motor o una causa, aunque fuera supuesta, de dónde se pudo haber desprendido la teoría o la superstición de mal agüero sobre determinados actos cotidianos. Como mencionábamos, pues faltan muchos. Debajo de la escalera, pasar por debajo de la escalera, que la mayoría de personas sí más bien como que le da la vuelta. ¿Tú tienes una en particular, Felipe? Ay, si rompes un espejo, ¿no sientes algo? O nunca. Yo nunca he roto un espejo, afortunadamente. Lo de la sal también por ahí nos faltó. Hay muchísimas. Además, postearon muchísimas supersticiones. Y bueno, es un tema que da para mucho y también para tratarse de otra forma. Esta vez lo queríamos hacer un poquito más, con determinada información, sí, pero también un poquito más suave para que ustedes también fueran comentando. Y chequen el Facebook y también el Twitter. Y ahí hay varios comentarios de ustedes que complementan lo que ya vemos en el programa y que también es muy buen pretexto para ir buscando determinadas canciones que hace tiempo no desfilan aquí en el programa o que quizá de un disco, de un grupo, nunca han desfilado. Pero debemos varios programas temáticos. Por ahí le traemos ganas a uno, nada más queremos terminar el libro. Conseguimos un libro que, por si lo ven por ahí, se los recomendamos. Es un libro que se llama Las 50 masacres de la historia, que te da un panorama de las principales masacres que han sucedido a nivel histórico. Y claro, toda la primera parte, ya que decíamos que mucho de esto de las supersticiones también fue como impulsado, generado por las concepciones de la iglesia, pues también muchas de las grandes guerras se han dado por religión, ¿no? Y bueno, ya trataremos, queremos armar un programa temático justamente con estas masacres, porque generalmente tenemos muy bien ubicadas a determinadas a lo largo de la historia, pero nos saltamos muchas otras que siempre es bueno conocer y saber un poquito de lo que ha sucedido, intentando que no se volviera a repetir. Y sin embargo, vuelve a pasar y vuelve a pasar. Recuerden entonces que a lo largo del fin de semana, dice aquí nada más un de los últimos que están llegando al Twitter. Si hay algo que admirar de las leyes de Estados Unidos, supongo que es de Estados Unidos, sí, porque EU también puede ser la comunidad europea, es que no andan con tonterías. Si alguien maltrata a su mascota, es consignado a las autoridades. Sí, definitivamente. Creo que es una de las pocas cosas que respeto de Estados Unidos, ¿no? Su sistema de control para no maltratar a los animales es maravilloso, que creo que en eso las cosas buenas sí hay que intentarlas copiar, no las que van de más. En fin, pues les estábamos diciendo que a lo largo del fin de semana queda posteado el playlist del programa del día de hoy, y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Felipe el Demonio se queda con ustedes. ¿Será un ave de mal agüero? No, no. Se les quiere a los dos, a George y a Felipe. ¿Cuántos años ya llevamos juntos? Uy, ¿no? Muchos, muchos años. Inmortales ya, hombre. Ya después de determinados años uno dice que es inmortal. Nos despedimos, que tengan un riquísimo fin de semana. Nos escuchamos el próximo jueves. Estamos en todas las vías de comunicación que están abiertas en este programa, también a lo largo de la semana. Una de las conclusiones que podemos sacar de todos estos programas, y en particular este de supersticiones, es que si el hombre desesperadamente necesita algo en qué creer, también es una realidad que el hombre desesperadamente a lo largo de toda su historia ha necesitado encontrar a quién o a qué echarle la culpa, y de ahí de las supersticiones. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo fin de semana, y nos despedimos con algo que sé que a varios los va a hacer muy feliz. Tilo Wolf, la canción se llama Give Me Something to Believe In, y con esto decimos muy muy buenas noches. refuge in disguise. Come on, come on, come on. Thank you. La Barra de las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105.